porque tengo la convicción que es el presidente Frei quien deberá ser presidente de Chile, para que podamos dar continuidad a estos grandes avances que hemos tenido como país con los gobiernos de la Concertación, y la Concertación es la que tiene que seguir adelante. No podemos permitir que este país sea gobernado por la derecha, porque va a ser muy injusto, retrocederíamos mucho. Ese escenario no es posible, tenemos que ganar.